¿Y cómo se le está poniendo al desenterrador el tema? Los que seguís, que no creo que seáis demasiadas personas, pero bueno, el programa en la emisión en directo de los sábados o en sus repeticiones de, bueno, ahora no sé esta temporada cuándo son, pero bueno, hasta hace poco era lunes y martes, pues no habréis escuchado ningún programa estos últimos días. Básicamente porque, bueno, la vida en la carretera, que es mucho exagerar y mucho decir, y otras circunstancias le lleva al desentrenador a no tener tiempo material, no ya a poder hacer lo que voy a hacer, por ejemplo, en el programa de hoy, pero no a poder hacer ni siquiera una playlist. Porque, bueno, no quiero hacer tampoco cosas a medias y quiero por lo menos terminarlas. Estos programas que yo hacía en los que elegía una palabra al azar del vocabulario anglosajón y buscaba entre las músicas que yo guardo en mi cofre de los MP3s, pues están muy bien y estoy muy contento porque me saca mi zona de confort, me obliga a escuchar canciones y discos que tenía guardados pero no había podido escuchar atentamente, y me parece una manera de descubrir a la gente como descubrirme a mí mismo cosas que ya tenía. Me parece una manera muy sana de no ir buscando por las redes y por los distintos modos cuando todavía tengo yo mucho que escuchar en mi propio catálogo. Y bueno, aún así hacer eso cuesta un trabajo y no me da tiempo ni siquiera hacer eso. Entonces, este mes de marzo va a ser complicado cumplir y se hará todo lo posible. Y el sábado, este sábado, aunque igual no suena el sábado, pero sí es un podcast, vais a escuchar la tercera volumen dedicado a la palabra Doom, esa palabra, ese vocablo inglés, que lo mismo significa ruina que destino final. Vamos a decir que es como destino, pero de la manera más negativa posible. Es una palabra muy común en el vocabulario inglés, muy común en el rock, muy común, por supuesto, en el metal, y en sí mismo ha generado un propio género, valga la redundancia. Y uno de los favoritos del desenterrador, es la razón por la que se decidió crear esas playlists en primer lugar. Y ahora nos vamos a concentrar en el. Vamos a ir desde el rock hasta el doom como género, pero no nos vamos a pasar. No vamos, incluso va a haber algún grupo de heavy metal, pero no vamos a ir nunca más allá del thrash metal, death metal, al metal extremo. Nos vamos a quedar justo ahí, en el límite, porque así eso dará pie a hacer otra recopilación en la que ya el metal más extremo y macarra tendrá todo su espacio. Y bueno, vais a escuchar las canciones, o bueno, vais a conocer ahora las canciones que compondrán este podcast. Y las he ordenado no por intensidad, por géneros de lo más suave a lo más fuerte, no, solo no, cronológicamente. Empezamos en ese sentido con el clásico, con el primer grupo de Doom, por excelencia, con los Black Sabbath, y la canción llamada Hand of Doom, de su segundo disco Paranoid, que es un absoluto temazo y que aparecerá en varias ocasiones en los otros recopilatorios que se hagan sobre este término. Porque es una canción muy mítica y bueno, muchos grupos que son del gusto del desenterrador y que estaban en su audioteca, pues las han versionado. Y me parece que la playlist esté plagada de esas versiones a lo largo de los programas que escuchéis, tiene como su aquel, tiene alguna especie de contenido extra. Después vamos a ir con la banda de Portland, uno de los pioneros del punk a nivel mundial, pero sobre todo del rollo do it yourself dentro de ese punk. Son los Wipers de Portland, que tienen la canción llamada. A ver, se separaron en el 90 y empezaron en el 77, se separaron en el 99 y en el 82 sacaron un box set en el que incluye esta canción, que luego dice que la canción sea del 82. Puede haber sido grabada antes. La canción se llama Doomtown. La siguiente que viene, no os vais a encontrar muchas veces que el desenterrador ponga esta banda porque son dos bandas que las tienen un poco cruzadas. Se trata de Blind Guardian y Running Wild. Son dos bandas pioneras del heavy metal y del subgénero llamado power metal, que bueno, en los momentos, en los comienzos de la búsqueda musical del desenterrador, digamos que, pues, ¿cómo podríamos explicar? Pues empezó con el heavy metal, empezó con Iron Maiden, empezó con Halloween, empezó con todos estos grupos, algunos más clásicos, unos menos, King Diamond, etcétera. Y de alguna manera, algunos se quedaron, Judas Priest, por supuesto, se quedaron como en en el inconsciente del desentrenador y siempre ha seguido escuchándolos. Pero otros tuvieron un breve espacio y ya no fueron más lejos. Es el caso de Helloween, al que por suerte pues todavía el desentrenador respeta, porque sus primeros dos discos son una maravilla. Pero el resto de bandas, pues lo que pasa siempre con los géneros de metal en general, las primeras suena muy bien porque parece que no saben exactamente lo que están haciendo y no parece que haya unas reglas concretas establecidas, pero cuando esas bandas comienzan a hacer una especie como de patrón de sonido muy muy estricto, muy encorsetado, pues empiezan a dejar de ser interesantes. Algunas consiguen salirse con la suya, como son Overkill, pero estos no se son alemanes, Blind Guardian, y bueno, en el 87 sacaron un disco llamado, bueno, es que escuchéis un poco gente, sabéis perfectamente quiénes son, Battalions of Fear, en el 87, y luego escucháis una canción llamada Symphonies of Doom, pero no vais a escuchar la original, sino un bonus track, que es en concreto una demo de la canción que sale en el disco original. Como digo, Symphonies of Doom. Y ya avanzamos un poco, del 87 pegamos un salto al 95, y a la banda stoner rock psicodélico llamada Fatso Jetson, formada por los hermanos Lally y uno de los pioneros de las Desert Sessions, de esos conciertos en medio del desierto con generadores, de ese género, subgénero llamado stoner rock, que surgió en los Estados Unidos de bandas que, bueno, que gustaban mucho del rock psicodélico y Black Sabbath, y que ante la poca escena de la zona empezaron a generar como un estilo propio, de alguna manera completamente autosuficiente, y que dio como resultado bandas absolutamente inmortales como por ejemplo los Cayos y sus herederos Queens of Stone Age. Pues Fatso y Edson son de la misma familia, han grabado y tienen proyectos juntos con miembros de Cayus. Y este disco de 95 llamado Stinky Little Gods tiene la canción llamada Kettles of Doom, que es un clásico suyo. En el Reino Unido surgió esta banda que no sé cómo qué hacer, o sea, algunos podrían considerar que son metal extremo, pero a mí me parece que esa psicodelia tan enraizada en su sonido, a pesar de lo abrasivo, lo lento, lo grueso, lo oscuro que es, sigue pareciéndome que tiene una base en el rock lo suficientemente importante como para no dejarse llevar por su sonido extremo y pensar que podría pertenecer a otra playlist. El disco 96 se llama Come My Fanatics y la canción Doom Mantra. Nos vamos al año 96, no nos vamos, seguimos el año 96 y la banda Big Elf, una banda que tiene el desenterrador, siempre la ha tenido por ahí, pero de alguna manera nunca le ha prestado la atención. Un ejemplo de lo válido y lo interesante de estas playlists. Progressive rock, progressive metal, siempre en medio, con un toque psicodélico, con un toque heavy metal, como digo, no llegan al límite, siguen en activo, empezaron en el 91, son de Los Ángeles, y esta canción sacada en el año 96 en un EP llamado, como la canción Closer to Doom, es lo que vais a escuchar. Seguimos con Danzig. ¿Quién no conoce a Danzig? Si le gusta el rock y el punk. Miembro fundador y principalmente de la banda de horror punk Misfits, en su mejor época, me da exactamente igual lo que diga la gente, los Misfits reformados con los distintos cantantes, no. De 77 al 85, me parece, sacaron lo mejor y es absolutamente inmortal, y me parece una maravilla de música la que hicieron. La cuestión es que después de disolver a los Misfits formó Samhain, y después de Samhain formó Danzig, con el ego que tiene nadie le va a sorprender, usando un poco su alias como nombre principal, y sacó 5 discos, no 4 como dicen algunos, 5 discos maravillosos, en los que básicamente no es que reescribiera el hard rock, pero sí lo tuvo una personalidad tan única que sacó 5 discos inmortales. Este quinto jugó muchísimo con el sonido industrial de bandas como Ministry, como Nine Inch Nails, como Godflesh, y aunque no, digamos que no le salió bien el experimento, para mí el sonido y el disco está francamente bien y merece la pena. Me parece como una especie de experimento fallido que sigue siendo un buen disco. El disco se llama Black Acid Devil, Danzig 5, Y la canción es una versión de la canción con la que hemos empezado el programa, Hand of Doom de Black Sabbath. Seguimos con Orange Goblin, ingleses, que tienen, yo los conocí porque tienen un split con otra banda que hasta que mencionaba antes, Electric Wizard. Estos practican un rock psicólico barra stoner rock bastante más clásico, pero tiene un groove y tiene un directo. Encima hacen que este segundo disco de estudio llamado Frequencies from Planet 10 del año 97, si no me equivoco, exacto, suena de maravilla, y esta canción llamada Black Shapes of Doom también. Y ya nos saltamos, seguimos con ese stoner, sobre todo ese stoner rock que nació después de la explosión de sonido que fue Caius, que se hicieron famosos prácticamente cuando se separaron. Empezaron a hacer un montón de grupos que, bueno, cogieron el testigo del stoner rock como heredero del rock psicodélico de Black Sabbath, del Doom, y lo llevaron pues a una audiencia mayor. Y hay muchas bandas que algunos consideran que son muy clon, etcétera, pero bueno, esto me parece que tienen un punto original. Se llaman Astrosonic, son holandeses. En Holanda la verdad es que el stoner rock pegó bastante fuerte, muchas bandas incluso de otros estilos. Por ejemplo, Celestial Season se pasaron al stoner rock de la noche a la mañana. Digamos que era un buen, en los últimos 5 años de los 90, hacer stoner rock era una buena idea si hacías otro tipo de música y no... También hubo grupos de death metal, Orefest, por ejemplo, tiraron mucho de stoner rock. De alguna manera era como una especie de buen lugar para seguir vivo mientras te hacías la idea de lo que querías hacer, ya que igual el estilo que hacías pues no era suficiente. Astrosonic empezaron siendo así, yo creo que no han dejado de serlo, siguen en activo, aunque desde 2007 han sacado muy pocos tres discos. Este es un EP. No me equivoco, tengo que mirar, a ver. No, es... Este es su primer disco de estudio, el que más controlo yo, que la está muy, muy bien. Se llama Son of AP Lady. Y bueno, la canción en concreto que vais a escuchar es... Mira, tiene el nombre de... No, la imaginación al poder, claro, tened en cuenta que es la palabra Doom. Así que este se llama Doom Rider. Monster Magnet. Empezaron haciendo rock psicodélico en los 80, con distintos nombres, sacaron un montón de demos, y cuando empezaron a sacar el primer disco, el Spine of God, poco a poco la figura de Tim Cronin, que era un miembro esencial de la banda, poco a poco fue no relegada, pero sí mandada una especie como a los lados, mientras Dave Windhoff tomaba absoluto poder, y también Dave McLean abandonaba la banda, o sea, John McLean abandonó la banda. Digamos que Dave Windhoff se convirtió en el líder absoluto. Tuvieron una época con unos componentes que ya no queda ninguno de del original. Una vez que Tim Cronin y McVeigh me abandonaron, estos tres acompañantes le supieron realizar las ideas de Dave Windhoff a la perfección durante 5 discos. Este es el quinto. Luego ya fueron casi todos, se quedó el guitarra, se fue en el 2010 y ya se lo quedó Dave Windhoff, que pues después de sus consumos desaforados de drogas y muchas otras cosas, ha sacado discos interesantes a partir de ahí. Ya no fue nunca lo mismo. Este fue el último interesante, aunque aquí ya el descenso de calidad fue importante. Aún así tiene canciones muy buenas. Se llama God Says No, es del 2001, y la canción que vas a escuchar se llama Doomsday. Vamos con Rocket from the Crypt. A mí me vais a tener que disculpar porque es una banda que debería conocer bastante más, porque son mitiquísimos, pero me he autoconfiado demasiado sobre su historia y creía que iba a saber hablaros de ellos, pero no es así, así que tengo que consultar un poco. Son de San Diego, activos entre el 90 y el 2005, luego volvió en 2011, luego ya se reformó en 2013 hasta la actualidad. De hecho, el Lesbian Directo no fue un gran concierto, no me sonaron bien, pero tampoco volvieron muy loco. Y es punk rock, vais a escuchar, aparte de stoner rock, vais a escuchar bastante punk rock. Parece ser que es un estilo en el que la palabra Doom tiene mucho sentido, aunque no lo diría. La canción, como digo, se llama Lorna Doom. En el 2004, Clutch, esa banda de stoner rock, que tiene algo más, tiene algo de blues, tiene un poquitín de jazz, tiene un groove muy particular, y empezaron encima haciendo noise rock. Es una banda que ha desarrollado su propio estilo, aunque insisto, tiene muchos nexos con Stoner Doom. Y para mí sacó su disco perfecto en el 2004, aunque siguen siendo muy interesantes. Se llama Blast Tyrant y tiene esta canción que tocan casi siempre en directo, que la habéis escuchado en el Desenterrador seguro en otras ocasiones. Se llama Prophets of Doom. Nos vamos a San Francisco, también en California, con la banda Crime. Una banda que básicamente es punk rock a volumen, distorsión brutal. De hecho, casi están entre el protopunk y el punk. Empezaron antes de que el punk fuera un género. Y bueno, tiene una historia muy larga, muy interesante, muchos problemas con las drogas, muchos problemas de personalidad, muchos cambios de formación y mucho suicidio comercial, porque tuvieron la oportunidad de ser un grupo mucho más grande, pero se empeñaron continuamente en cargarse su propio futuro. Así que bueno, para mí son interesantísimos, son muy cañeros y molan muchísimo. Vamos a terminar, no terminar, pero vamos a dar un pequeño doblete de Doom clásico épico con dos bandas. Una, que si me equivoco lo tengo que confirmar, pero es una banda que formó uno de los miembros principales de la banda. Ya estamos. No puedes tener mal peor idea que llamarte como una banda de hip hop moderna. Como que tengo que escarbar un poco más de lo que esperaba. Bueno, joder, estoy viendo los miembros de la banda, es que solo tienen, si no me equivoco, un disco. No, tienen dos. Uno se llama Crux, vale, joder, no, vale, vale, vale, vale, fijaos. Crux 1, luego el 2 y el 3, He Who Sleeps Among the Stars. Este tercero no sabía que existía. La canción que vas a escuchar es el segundo y los miembros son Leif Edling, efectivamente bajista y miembro original desde el comienzo de los maestros del doom épico Candlemass, que probablemente tengan algún espacio en el programa este o en el siguiente, pues alguna palabra que llaman doom. También está Peter Starwin, que fue batería de Entombed, de Ananimete, de Candlemass y de Face Down, que lo conozco por Face Down. Jorien Sandstrom, también batería de Death Breath, de Entombed durante una época muy larga, de Grave durante mucho tiempo. Tiene que estar aquí Vicious Art y Torture Division, entre otros, y Barter Squad. Son músicos muy veteranos de la escena sueca de metal. Y por ejemplo, Mads Levén, vocalista, que yo creo que estuvo también en Candlemass, si no me equivoco. Tendría que mirarlo, efectivamente. Fredrik Akeson, de Blitz, de Arch Enemy. De Candlemass en directo, de Tiamat en directo, y Carl Westholm. Igual este es el que... Sí, está claro que están cogidos casi todos de Candlemass, o de Tiamat, o de Entombed. En cualquier caso, grupos suecos todos. Bueno, la cuestión es que yo creo que Leif Edling quería seguir haciendo Doom épico. Candlemass igual no está funcionando en ese momento y sacó estos dos discos. Luego volvió a revivir a Candlemass y creo que ha ido manteniendo las dos bandas a la vez. Pero vamos, Doom épico también. Y la canción se llama Sea of Doom. El grupo por ti se llama Crux. Pegamos un bajón de macarrada con los Smashing Pumpkins, pero no los Smashing Pumpkins de la era dorada, sino los Smashing Pumpkins de no sabemos lo que hacemos. Sacamos discos conceptuales, que cada uno son un trozo de una pieza más grande, no sé qué, bla bla bla. Este Zeitgeist es un disco del 2007, está bastante bien. Lo que pasa es que yo creo que dejarle a Bill Corgan, el líder de Smashing Pumpkins, sin que nadie dirija el barco, dejarle al que decida, es un error, porque se le ha ido bastante la olla desde que se disolviera la formación original, empezando por el batería, la bajista, la guitarra, luego volviera, no sé qué. Ya nació. ¿Qué más? Pues 2008, The Heads, la banda de Heavy Psych de Bristol, que pasa olímpicamente de años de contentar a nadie y van a su bola, sacan este disco llamado Time Space y esta canción llamada Backwards Doom. Nos seguimos en el Reino Unido con la banda de rock psicodélico lisérgico y abrasivo culto Tom Keller, uno de los favoritos del simulador, sacó una serie de PES en su comienzo de carrera y en 2009 el EP1 contenía y contiene esta canción llamada Doom Foot. Ya en el 2010 llegamos a la banda The Hiatus. Es una banda formada por exmiembros de uno de los grupos más populares de rock and roll punkarra de Japón, llamado The Michelle Gun Elephant. En su momento investigué, que cuesta mucho, investigué las bandas, los grupos que antes separaron, y esta es una de ellas, está bastante bien, la verdad. La canción se llama Doom y el disco Anomaly. 2011, la banda es Kindred. Muchos se preguntan qué hace el desenterrador escuchando esta banda que se acerca demasiado al chándal metal, pero es que el doom y el reggae siempre le han gustado al desenterrador, aunque cuando no lo sabía, y ellos juegan mucho con un elemento que ningún otro grupo de chándal metal jugó, que es mezclar el reggae y el doom con el metal alternativo. Y a mí me parece que suena maravilloso, la voz de Benji me encanta. Y este disco es de los últimos que están bien, pero bueno, siguen siendo interesantes. 2011, Union Black, la canción se llama Doom Riff. Yo creo que ha sonado alguna vez ya en el desenterrador. Doom psicodélico o rock psicodélico con aires Doom es el que hace True Widow, que ya ha sonado también, por supuesto, en Roma. Y en el 2011 sacaron el disco As High As The High Seven and... And From The Center... Sigue. Ya perdonad porque esto no se termina nunca. Lo voy a volver a leer porque esto es espectacular, no puedo creerme. As high as the highest heavens and from the center to the circumference of the earth. Así se llama el disco del 2011 de True Widow, que contiene esta canción llamada Doomser. Y bueno, para los que y las que os incorporéis tan tarde al programa, pues que sepáis que esto es un programa dedicado a la palabra Doom. Canciones con esa palabra, que os recomiendo buscar en el diccionario y que, como sabéis, ha sido tan importante en el mundo del rock como para ser un género en sí mismo. Dentro de ese rock psicodélico, un poco después de que el stoner rock perdiera fuelle, lo que empezó a ser relevante en el mundo del rock es un revival brutal del rock psicodélico de los 70, además como las Sabbath podrían pertenecer a ese género. Este rock psicodélico era más retro, menos original, y algunas bandas se metieron en ese rollo y con mayor o menor peor vida. Cadáver es una versión más fuerte. Sacaron un disco llamado Abra Cadáver, que creo que es su debut, y la canción Doomsday Machine. Esto ya es el 2013. En 2014, la banda de post-hardcore And You Will Know Us By The Trail Of The Dead sacaba el disco 9, ya un poco alejados del ruidismo de sus inicios, aunque con la energía y la fuerza intactas. Pues esta canción llamada El libro del Doom, del día del Doom, del día de la ruina, del día del destino, de Doomsday Foot. Y vamos terminando con esta pedazo de playlist que os he hecho, que os he preparado, actualizada como les suele gustar al desenterrador, dedicado a la palabra Doom, con el señor Rob Zombie, miembro principal, otro al que sin los miembros originales de la banda ya no es lo mismo, sin White Zombie, empieza a perder el norte y básicamente se hizo hacer rock industrial. Demasiado su legado, pues White Zombie, pero tiene canciones y no es cuestión de no hablar de ellas porque sí. El disco The Electric Warlock Acid with Satanic Orgy Celebration Dispenser de 2016 tiene esta canción llamada Super Doom Hex Doom Part 1. Ya digo, es un poco como dice en inglés By the Number, sin más. Great Pleasures, por otro lado, es death rock del mejor, rock gótico, pero no en la. Un poco como el lado más rockero de los Sisters of Mercy. Y este disco llamado Mother Blood del 2017 tiene este temazo llamado Doomsday Rainbows. ¿Y qué decir de A Perfect Circle? El grupo formado por Maynard James Keenan cuando se empezó a aburrir de estar en Tool y como meterse a insultar a sus fans, de sacar un disco cada 7 años, pues formó esta banda de un rock más convencional, pero que me parece que suena de maravilla. Este disco quizás no es el mejor, pero sigue siendo interesante. Es del 2018 y la canción se llama The Doomed. Y vamos a cerrar con Candlemass. Sabíamos que íbamos a acabar poniéndolos porque, como no, tiene una canción y un disco dedicado a la palabra Doom y probablemente, bueno, si no lo sabes, el Dominicus Metallicus es otro también. Pero bueno, este es bastante más reciente, es de 2019, es uno de los últimos, está muy bien, la verdad. Y la versión original de la canción House of Doom es con la que vamos a cerrar el programa. Espero que hayáis disfrutado esta perorata sobre la palabra Doom, sobre grupos que la tienen, entre los géneros Doom, Metal y Rock, empezando cronológicamente y terminando cronológicamente. Hasta el sábado que viene. It was the bomb. head starts spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death and starts to weave. Thank you. Oh! see what you say. The kids will carry your coffin. That's alright, that's okay. They don't care what you look like. You're all fictitious, motherfucker. Corner leap. tries to reach me, now it won't be long. Oh, a workplace for me. We're all into love and it's victory eternal. And I know that's the most concernal. One word for you, one word, word for me. With them your philosophy, I don't agree. Reject that, and I totally disrespect that. We got to tell them no. If all day about the food them is stealing, we got to tell them no. That the whole of the world be feeling. Life unlimited, and we want no. Life unlimited, and we want no. Window, window. Life unlimited, and we want. Oh, oh, oh, oh, oh. Goliath? And why is he so afraid of this newfound David? Binge. pure of heart, the peaceful. What of the meek, the mourning, and the merciful? All doomed. All doomed. Than ever.